Es un avasallamiento que entraron el día lunes en la noche a las 7 de la noche. Entraron violentando rejas de metal, violentando las puertas, rompiendo vidrios de una forma tan hazañosa, una forma tan deplorable que destrozaron prácticamente los ambientes. En este momento tenemos alrededor, no sé, más de 200 personas en los departamentos, están hacinados, están gente de la tercera edad, están niños, están viviendo sin las mínimas condiciones de poder vivir. No tenemos luz todavía, no tenemos agua, no están habilitadas lo que son los servicios, entonces la gente está viviendo en esas condiciones, solo con la finalidad de que son pobres, de que necesitan una habitación y por eso tienen derecho, dice, a ser propietario. Inicialmente entraron con el achaque diciendo que son del Estado y por eso tienen derecho, y que esto es de Lineras y de Evo y por tanto tienen derecho, que esto la alcaldía les está avalando y por tanto tienen derecho, que el comité cívico, que este otro, alzaron un montón de nombres de autoridades diciendo o pensando que van a ser respaldados por esas personas. Cosa más mentirosa, cosa más que no viene al caso. Ninguna autoridad podría respaldar un avasallamiento. Nuestra urbanización cuenta con todos los papeles al día, con todos los impuestos al día. No nos falta absolutamente nada. Tuvimos algún impasse con la construcción, por eso se paró, no se terminó, falta todavía. Somos dueños de los condominios. El momento que obviamente tenemos contrato con el gobierno, el momento que el gobierno haga efectiva, haga completa la cancelación, nosotros terminaremos de hacer el traspaso tal como corresponda.